piso en un planeta lejano. Después de un viaje entre estrellas y sol, encuentro una mariposa gigante en este mundo de ciencia ficción. Sus alas brillan en el cielo oscuro.